Víctor Ángel Cufré, Jorge José Villanova y Argentino Fermosa deben ser condenados a la pena de 4 años de prisión efectiva y 8 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Una familia sencilla de la zona rural de Puyén, de buenas a primeras, se encuentra con un homicidio en una comisaría de un pibe que era un laburante. Y este sistema no le supo dar respuesta de nada. San Carlos de Bariloche, Río Negro. Se leyeron esta semana las sentencias de 2 casos emblemáticos en la cordillera de represión policial. Por un lado, en un fallo contradictorio, el tribunal compuesto por los jueces Marcelo Barrutia, Emilio Riat y Juan Lagomarsino condenaron a 4 años de prisión efectiva a los jefes policiales Víctor Cufré, exsecretario de Seguridad del gobernador Miguel Sáiz, Jorge Villanova y Argentino Hermosa por su responsabilidad en la brutal represión ante la movilización popular que generó el fusilamiento del joven Diego Bonnefoy el 17 de junio de 2010 en esta ciudad, con una gran cantidad de heridos y la muerte de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco. También condenaron a 4 años a los agentes Darío Pil, Marcos Epuñán y Víctor Sobarzo como autores de un homicidio en riña en el caso de Cárdenas. Por otro lado, absolvió a los excomisarios Fidel Veroiza y Jorge Carrizo, responsables directos de las comisarías intervinientes, pero que a criterio de la fiscalía y los jueces se quedaron en el barco hasta último momento. Solo permitieron el ingreso a la sala de audiencias a las familias y los medios de comunicación acreditados, por lo que frente a la puerta del juzgado se desarrolló un corte de calle con radio abierta, donde confluyeron vecinos, organizaciones de derechos humanos y la familia de Rafa Nahuel. Compartimos un fragmento del extenso fallo. En consecuencia, consideramos que Víctor Ángel Cufré, Jorge José Villanova y Argentino Fermosa deben ser condenados a la pena de 4 años de prisión efectiva y 8 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y o toda actividad que implique o que suponga la dirección, uso o manejo de armas, como coautores penalmente responsables de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, homicidio culposo, lesiones culposas, leves y graves en concurso ideal, con costo. Asimismo, Víctor Darío Pil, Marco Manuel Epuñán y Víctor Hugo Sobarzo deben ser condenados a la pena de 4 años de prisión efectiva y 8 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y en toda actividad que implique que ponga la dirección, uso o manejo de armas, con costo, como coautores penalmente responsables del delito de homicidio en riña, agravado por el uso de armas de fuego. La abogada Natalia Araya, querellante por parte de la familia de Sergio Cárdenas, hace un análisis del fallo y cuenta los pasos a seguir para lograr una justicia más completa luego de 8 años. Tenemos un poco de justicia después de 8 años, por supuesto que no son las penas que esperábamos, pero por lo menos tenemos condenas. Si no estamos de acuerdo con la absolución de Carrizo, nos parece que eso de marinero que no abandonó el barco no es algo que se pueda tomar en consideración en este caso, sobre todo porque él no controló al personal y él mismo estaba desbordado ese día y se vio en todas las filmaciones y en todas las fotos que se trajeron al expediente. No estamos de acuerdo con la absolución, vamos a casar con respecto a la absolución de Carrizo, como asimismo en cuanto a los montos de las penas. Tampoco nos gusta que se siga hablando de homicidio en riña, porque no es una riña, es una agresión. Y así lo había cambiado la Cámara en su momento, y no nos gustó que el tribunal de vuelta vuelva a hablar de una riña. Estamos contentos con las condenas, No así con algunas consideraciones en cuanto al desmadre social, porque ha quedado acreditado que no fue tal y que en realidad el desborde social lo produjo la misma policía. Yo lo dije en los alegatos y lo dije bien clarito, nosotros siempre hablamos de protesta social a la hora de que hablamos el 17 y 18 de junio, pero lo cierto es que la protesta social lo creó la propia policía, porque en un principio no estaba la protesta social, era un grupo de jóvenes manifestándose muy poco por la muerte de un joven en manos de la policía. Pero en realidad fue la propia policía la que creó el desmán y la que creó el descontrol total que quedó demostrado en este juicio. Y que me parece que la sentencia no lo deja ver de esa forma. Nosotros vamos a cazar el tema de las penas, pero sabemos, los que hacemos penal, que las penas no siempre son un reflejo de lo que realmente sucede y que los parámetros legales que fija el código, por los cuales se tienen que manejar tantos jueces, y que por ahí la fiscalía tiene que tener un grado más de objetividad que la querella, que podemos pedir penas más elevadas, no son acordes a la realidad. Hoy tenemos una justicia y un código penal que reprime con más agudeza los delitos contra la propiedad que los delitos contra la vida. Y esto queda demostrado una vez más con este tipo de sentencias. Esa misma tarde, con la sala llena y contradiciendo los argumentos de los fiscales Martín Lozada y Francisco Arrien, el tribunal conformado por Gastón Martín, Gustavo Quelín y Gastón Pierroni absolvió por videoconferencia a los policías Laura Leiva y Emilio Oyarzún por su responsabilidad en la muerte de Guillermo Coco Garrido en la comisaría 12 del Bolsón el 13 de enero de 2011. Estos oficiales estaban acusados de ser responsables de no quitarles el cinturón a la víctima, la versión oficial de la policía rionegrina. A su vez, dictaminó que la fiscalía no pudo demostrar el suicidio de Coco, por lo que debe continuar la investigación. El fiscal Lozada, que en algún momento era reconocido como un juez garantista y de derechos humanos, se retiró abucheado de los tribunales. Compartimos un fragmento de la sentencia. Pero hemos tenido oportunidad de escuchar en el juicio también que existe prueba independiente y objetiva que contradice la afirmación del Ministerio Público Fiscal en cuanto a que se trató de un suicidio. Esta prueba no puede ignorarse y debe ser valorada, toda vez que ingresó de forma legítima al proceso. Concretamente, la testigo experta, doctora Emma Virginia Kramer, que realizó la reautopsia del cadáver, ha afirmado una realidad fáctica de los hechos ocurridos diferente a la sostenida por la acusación pública. Esta testigo ha dado razones científicas con anclaje fáctico sujeto a los hechos examinados que el resultado muerte no ha sido como consecuencia de un suicidio, sino una acción deliberada de terceras personas que dieron muerte a Guillermo Garrido cuando se encontraba bajo custodia del personal policial. La abogada querellante Marina Schifrin, por parte de la familia, valoró el fallo en cuanto desacredita la hipótesis de suicidio y permite recomenzar una investigación que termine con la impunidad. Gracias a toda la gente que vino a la sala. La verdad que la sala por el juicio de Coco Garrido estuvo llena varios días y eso fue muy bueno y forma parte de la construcción de la justicia, porque la mirada atenta para los jueces es realmente importante, es un control ciudadano muy importante y creo que a la familia y a esta querella le fue muy necesario y útil y solidario. Nosotros vinimos acá porque queríamos verdad y justicia, y no obtuvimos justicia, porque para eso falta, pero tenemos más verdad que con la que llegamos. Porque nosotros acá llegamos con una acusación por homicidio culposo que implica el suicidio de Coco Garrido. Y la familia desde siempre dijo que Coco no se suicidó. Y teníamos una pericia excelente que acá valoró el tribunal, valoró la pericia de la doctora Kramer, que nos la habían tratado de tirar, que nos la tiraron abajo durante la instrucción, con pericias bastante dudosas y bastante truchas, que nunca habían ido a Bolsón ni a Puyén ni nada, como había ido la doctora Kramer. Y durante la instrucción no podíamos demoler esa máquina de expediente que sumaba hojas, y siempre miraban solamente la última. Y todo lo bueno que se había investigado iba quedando atrás, que era la pericia de la doctora Kramer con todo su equipo. Con su equipo estuvo una semana en el Puyén y Bolsón exhumando el cadáver y realizando las pericias que acá vino a defender. No tuvo ninguna vergüenza de venir a defender. ¿Por qué no tuvo vergüenza de venir a defender? Porque es una científica con todas las letras, que viene con la ciencia y la verdad. En cambio, las otras pericias que durante la instrucción nos taparon la causa, nos atrasaron esta investigación, ni siquiera vinieron los peritos acá a sostenerlo. Y entonces los jueces, muy bien, en el nuevo Código Procesal Penal, valoraron las testimoniales y las periciales que estuvieron presentes, dando la cara y sometiéndose al control y a la confrontación con toda la prueba. Eso permitió tirar abajo la hipótesis del suicidio y la hipótesis de la acusación fiscal, que debería haber visto cuando habló la doctora Kramer que había que pegar un salto y que había que ir a acusar y a modificar y a llevar a homicidio, que por supuesto eran otros imputados. Por eso, en última instancia, cuando habló la defensa, cuando se cerró el debate, la propia defensa dijo, y eso es prueba para más adelante, que en la comisaría 12 del Bolsón había violencia institucional y que los jóvenes policías estaban sometidos por los más grandes, de manera que por eso precisaban los instructores para que estuvieran allí. Si había violencia institucional hacia los jóvenes policías, ¿cómo lo habría frente a los presos como Garrido, que estaba injustamente detenido porque estaba con privación ilegítima de la libertad? Entonces nosotros, desde mañana mismo, vamos a ir a solicitar en Fiscalía que se investigue la privación ilegítima de la libertad de Coco Garrido, el abuso de autoridad en su detención, el homicidio doloso de Coco Garrido, los encubrimientos del homicidio de Coco Garrido, los incumplimientos de los deberes de funcionario público del homicidio de Coco Garrido, investigar a policías, médicos, médicas y funcionarios judiciales. Llevamos 8 años y estamos a foja cero, pero no tan cero. Una, porque tenemos una victoria. Otra, porque ya sabemos un montón de cosas más que se ventilaron en este juicio. Y eso nos puede dar la fuerza para saber que en derechos humanos vamos pasito a pasito, pero ni un paso atrás. Vamos a recusar a todos los fiscales que sostuvieron la otra hipótesis. Así que, y bueno, iniciamos. Vamos a tener trabas también. Nos van a empezar a poner prescripciones, nos van a empezar a decir que esto no sirve. Porque siempre están los que dicen, no, mejor te hubieras quedado con esas pequeñas acusaciones. Pero eso es una vergüenza. Nosotros para un caso de derechos humanos no hacemos negociaciones. Esto no es un juicio abreviado que hacemos negociaciones. Bueno, me conformo con una condenita. No, no, no. Esto es un caso de derechos humanos. Acá hay una familia que ha sufrido y hay una familia que vino acá a dar testimonio. Se pasó una semana entera, pero además hace 8 años que los Garrido están peleando con eso. Una familia sencilla de la zona rural de Puyén, de buenas a primeras, se encuentra con un homicidio en una comisaría de un pibe que era un laburante. Y este sistema no le supo dar respuesta de nada.